¿Cómo andás? Bien. ¿Cuándo viniste? Llegué de Tucumán, sí, hace un día y poco, un día y medio. Jujuy en Tucumán. No, hice lecturas, charlas y eso, en Jujuy en Tucumán. Tengo ¿Y dónde estuviste? ¿En Tucumán o dónde estuviste? Mira, en Jujuy en la universidad y en un teatro, y en Tucumán en el Teatro Alberdi, y después también hice una firmadera de libros de 3 horas y media. Estaba pensando en esto que escribiste sobre Kirchner a propósito del fuego, ¿no? Esto del fuego que va a ser difícil que se apague. Y se me ocurrió, además, lo de Memorias del Fuego. ¿Tenés algo en particular con el fuego? En realidad eso no lo escribí, sino que lo dije. Lo dijiste, bueno. Claro, estaba en Tucumán, lo dije para la televisión nacional en Tucumán. Sí. Y después, bueno, se hicieron versiones escritas, pero no mías, sino que lo tomaron de ahí. Y proviene del primer relato del libro de los abrazos, donde yo cuento algo que me ocurrió y que, conversando con unos pescadores negros de la costa colombiana, ellos dijeron que uno de ellos, el más viejo, había subido al cielo y había regresado, y que por lo tanto había sido capaz de ver la tierra desde arriba, y que viendo la tierra desde arriba descubrió que éramos un mar de fueguitos, o sea que los humanos somos fueguitos, y que no hay dos fuegos iguales, decía él, que hay fuegos grandes, fuegos chiquitos, y algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y a mí se me ocurrió repetirlo ahí, fue improvisado ante la televisión, que me pedía a ver qué iba a decir, y se me ocurrió decir lo que creo de verdad, que Néstor Kirchner era uno de esos fuegos, y que no va a ser fácil apagarlo. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, por fin, como querían, está Eduardo Galeano. Ahora que mencionaste los pescadores de la costa colombiana, una de las tantas preguntas que quería hacerte tiene que ver con cómo es el proceso, no de indagación, sino de ejecución, o si es al revés, en todo lo que tiene que ver con tu hurgar precolombino, primero juntás papeles y después te vas a los lugares. Lo primero vas a los lugares. No, y ahí nacen los papeles. No, voy recogiendo voces, ¿no? Que después siguen sonando dentro de mí y que se convierten en relatos. Está bien, pero ¿quién te lleva? ¿Cómo vas? ¿Alguien te organiza? No, nadie. Pescador de la costa colombiana. ¿Y qué, se te ocurrió ir a la costa colombiana? Sí, estuve ahí, seguro. Ahí aprendí esa palabra que suelo usar cuando... No con esos pescadores, sino con otros. Pero vale, porque eran también de la costa colombiana. Que les escuché decir una palabra que adopté, que hice mía, que es la palabra esa, sentipensante. Sentipensante. Para definir el lenguaje que dice la verdad, o el que yo intentaría hablar y escribir. Un lenguaje sentipensante, que sea capaz de sentir y de pensar a la vez. Que reúna la emoción y la razón. Que han sido divorciados por un sistema que divorcia todo lo que toca, desvincula todo lo que toca, ¿no? Bueno, pero igual, terminame de contar esto. Por ejemplo, ahí, ¿cómo caíste? Ah, bueno, caí porque fui... Para poner un ejemplo. Una de las veces que fui a dar una charla, no me acuerdo ya ni dónde, o a un festival de cine, y después me fui por las mías, he ido andando así... ¿Te vas solo? Sí, o bueno, con Elena, o a veces solo, o, no sé, o a veces con amigos, pero en general... Yo he sido muy peregrino, desde Patie Perro, como Patie dicen. Patie Perro. Escucha, y cuando tomás contacto con esas cosas, cuando escuchás esas voces, cuando te dicen esas cosas, ¿qué haces? ¿Anotás en el momento? ¿Llevas una libreta? ¿Tenés una técnica? Sí, esta. Bueno, estas que se me caen, a veces las pierdo. Porque mentira, son muy que llevas esta. Estás jodiendo que llevas esto, ¿en serio? Sí, claro. Ya tengo, el problema es que tengo que decir lástima no sea televisión. Sí. ¿En serio? No, pues son mini libretitas, sí. Pero muy chiquititas, como ando sin saco y sin nada, ¿viste? Entonces las llevo en los bolsillos. A veces se me caen y las pierdo. Pero ahí voy registrando. ¿Cuántas tenés que tener? No, tengo, ya he gastado muchas, muchas. Ahí anoto algunas cosas que me parece que vale la pena, digamos, retener, porque el problema es como los médanos, que a veces se los lleva el viento, ¿no? ¿Cuánto es esto? Esto debe ser dos centímetros, dos por dos. Sí, sí, o menos, no sé. Son muy chiquitas. ¿Y después te entendés la letra? Sí, sí. Sí, sí, yo me entiendo, sí. Me entiendo yo solo, creo. Por ejemplo, acá, ¿qué dice? Claro, a ver, déjame ver. Para poner el ejemplo. Ah, no, de una nieta mía que tiene 3 años y que sí. El otro día preguntó, ¿ves? Papá, mamá, ¿se acuerdan cuando yo era bebé y ustedes me hicieron? Anoto cosas así, mucho del mundo de los niños, que es un mundo mágico todavía, ¿no? Antes de que se hagan adultos como nosotros, así medio bobos. El escritor y periodista Eduardo Galeano nació en Montevideo el 2 de septiembre de 1940 y a los 14 años empezó a publicar sus dibujos con el nombre de Hughes, G-I-U-S, por las dificultades fonéticas del apellido galés, Hughes. Presumo que eso es anotación anárquica en cuanto al orden. Ah, completamente, sí, en la página que sea. Acá hay otra de esa misma nieta que se llama Lila, que me contó. Ayer me comí a mi papá. 3 años recién cumplidos tenía cuando me dijo que se había comido el papá. Yo me quedé un poco estupefacto. Le dije, ¿pero te lo comiste entero? No, la cabeza nomás. Bueno, entonces yo voy y anoto acá. Porque si no, después quieras que no, por mejor memoria que tengas, las cosas se te vuelan, se te van. ¿Sabes qué? Ahora que te veo con esa mini libreta, 2x2, sí. Una de las cosas que siempre te quise preguntar, bueno, nosotros nos vimos varias veces, pero eso nunca te lo pregunté. ¿De dónde suponés que te viene? Sí. No sé si de técnica, de familia, de cómo se hablaba en tu casa, desconozco. Capaz que de todo eso, el empleo de tus frases cortas. Hay una colega de acá que debes conocer, Sandra Russo, que una vez dijo algo de vos que a mí me pareció una muy interesante definición de tu escritura. Dijo: las palabras de Galeano son como cuchillos, atraviesan el hueso, es imposible permanecer indiferentes. Es cierto, son las palabras, pero yo siempre he creído que más son las frases. Sí. Frases que, inclusive acá en la escuela de radio, usamos mucho cuando los pibes leen en voz alta, sobre todo para aquellos que no pueden manejar bien la respiración o les cuesta expresarse, entonces uno los manda al libro de los abrazos, sí, o a Memorias del Fuego, sí, porque son frases muy contundentes que obligan a cargar emoción en muy poca extensión. ¿De dónde te viene eso? Yo creo que viene, bueno, en primer lugar de una profesión a la que he llegado, porque soy un inútil total y lo único que más o menos inútil me sale... Inútil total para cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, ¿no? Está demostrado. Yo no sé manejar un auto, arreglar un enchufe, no sé hacer nada. Entonces, bueno, lo único que me sale es escribir. Y llevo muchos años intentando escribir de tal manera que solo queden vivas en el papel las palabras mejores que el silencio. Y eso me viene del viejo Netti, que el viejo Netti me lo dijo una vez cuando yo recién empezaba en estas lides literarias, que el viejo me dijo que había un proverbio chino que decía que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Yo creo que como era muy mentiroso, debe ser mentira, que no era chino el proverbio ni nada, que era una cosa de él. Pero es estupenda, debería estar bien grande así en las paredes, para sobre todo los que vivimos de las palabras o los que usamos las palabras, los políticos, por ejemplo, porque también esta necesidad mía de decir mucho con poco proviene de una, como te diría, una cierta alergia a la inflación palabraria, que es común en el mundo iberoamericano, ¿no? Y en el mundo español, que de ahí viene, creo. Uh-huh. Esta manía de palabrearlo todo. Y a una valoración del silencio, que es quizás el lenguaje más hondo, más profundo de todos. Es muy difícil competir con el silencio. ¿Y tenés técnica para eso? Digo, ¿ves una oración y vas tachando hasta que te quedan las palabras que te parecen? Sí. ¿O es repentino como te aparece? No, no. Aparece una primera versión, después una segunda, tercera, 10 versiones, 15. Me cuesta un trabajo enorme. Te voy a contar una cosa que es reveladora, que yo digo que es la mejor definición que he escuchado sobre lo que yo mismo hago. Ocurrió cuando yo estaba presentando Espejos, el libro último. El último. Sí, que es justamente un libro que un mosaico de la historia universal con historias muy breves, muy concentradas, que es lo que me gusta hacer. Y entonces recorrí varios lugares de España y andaba en Galicia y al llegar a Ourense, no sé si estuviste ahí. No, en Galicia sí, en Ourense no. Ourense es un pueblo pequeño, con mucho encanto, gente muy cordial, muy agradable. Y ahí hice una lectura en un local que estaba lleno, y en la fila de atrás yo veía, desde lejos veía, que había un señor que me miraba con el ceño fruncido, sin parpadear, parecía muy enojado, y con una cara que me gustó, una cara muy marcada por la vida dura, la vida al sol de un campesino, la cara de un campesino gallego, parecía pintado, no parecía de verdad, pero estaba enojadísimo porque miraba así, sí. Y yo, al principio, no me podía desprender de la mirada de ese hombre furioso. Y duró toda la lectura, y cuando la gente, después de la firmadera, de los libros, los abrazos, esas cosas lindas que ocurren, y él permanecía allí quieto como una estatua, y no se iba. Y se fueron todos, y él quedó y caminó hacia mí. Yo pensé, es el último de mis días. Me acabé, alguna vez me tenía que pasar. Y cuando llegó hacia mí, sin desfruncir el entrecejo, sin pestañear, me soltó la siguiente frase: qué difícil ha de ser escribir tan sencillo. Me dio la espalda y se fue. Y es lo mejor que he escuchado decir sobre lo que hago, y el elogio más alto: qué difícil ha de ser escribir tan sencillo. Ahora, no creas que lo dijo en un abrazo o en un tono cálido, ¿no? En tono lo dijo doctoral. No, de osquedad, de campesino gallego osco, pero verdadero, de esos que no mienten nunca. El público. Había un gentío a las puertas del cine Yara en La Habana, y un policía intentaba organizar la cola. La intención era buena, quizás heroica, pero no parecía muy realista. Cada vez que él conseguía poner a la gente en fila, la cola estallaba en un nuevo tumulto. Solita estaba la autoridad, impotente ante la pasión por el cine y la pasión por el caos, cuando la voz de mando se hizo escuchar. El policía ordenó: ¡atrás! Damas y caballeros, la cola se hace atrás del muro para allá. ¿Qué muro? Preguntó la multitud desconcertada, y la espada del orden explicó: si el muro no está, imagínenlo. Por la radio pública, los domingos a las 10, hay algunas preguntas, muchas respuestas y todas las situaciones. Hoy está Eduardo Galeano en Decime Quién Sos Vos. Cuando eras adolescente, sí, antes incluso de Hughes, de los dibujos que hacías, ¿también te expresabas corto? Bueno, al principio no, justamente lo que he ido ganando es en esta difícil tarea, no resultado de ningún milagro, ni es un regalo que súbitamente recibí del cielo o del infierno, sino algo que es el resultado de mucho trabajo, de ir peleando y peleando hasta sentir que vale la pena lo que digo del modo como lo digo, aunque siempre hay una distancia que se abre, supongo que a vos también te pasa. Sí, totalmente. Entre el deseo y el mundo, entre lo que uno quiere y lo que uno puede. Pero dentro de eso, a veces sentís la alegría de haber estado muy cerquita. Ya que estamos por ahí, ¿no? Vos arrancás. Hay muchas cosas que no se saben de vos. Sí. Porque yo presumo, estuvimos haciendo una recorrida por notas que diste varios años a esta parte. Uno descubre cosas que no se saben de vos. Yo supongo que porque se exige más de vos que tengas la solución del mundo, para dónde va la humanidad, Pero claro, pero hay algunas cosas que no se conocen. Esto de que vos pensabas que ibas a ser artista plástico, y lo de Hughes, y lo de que en realidad Hughes es una adaptación del Hughes, seguro, que es tu verdadero apellido. Bueno, el otro también es verdadero. Bueno, ya sé, pero es el segundo. Galeano es verdadero, no hay primero ni segundo. ¿Cuándo pensabas lo del artista plástico? Pero yo empecé a firmarme G-I-U-S, castellanizando el primero, cuando hacía caricaturas, que por cierto, algunas se publicaron en la revista Tía Vicente, acá, Tía Vicente aquí, y otras en Montevideo, porque pensaba que mi manera de... Antes había pasado por otras vocaciones, que tampoco funcionaron. Quise ser jugador de fútbol, como todos los niños uruguayos, que todos nacemos gritando gol. Por eso las maternidades son tan barullentas, gritamos gol entre las piernas de la mamá. Y no funcionaba. Bueno, funcionaba, como lo digo en el libro de fútbol que yo publiqué, que yo fui una estrella que humillaba a Maradona y a Pelé juntos, pero solo de noche, mientras dormía. Después, cuando me despertaba, era un pata de palo sin redención posible, así que por ahí no caminaba. Después quise ser santo y mi tendencia natural al pecado terminó por ser tan clara, tan evidente, que por ahí no iba, y después intenté... ¿Es un metafórico que hiciste ser algo ligado a lo religioso? No, yo era muy místico de chico, sí. ¿Y sí, qué pensaste, en cura o algo de eso? No sabía bien, pero pensaba que era por ahí lo mío, y fue un desastre, porque evidentemente no tenía condiciones para la santidad, porque el pecado me llamaba con voz irresistible. Y después lo de las artes plásticas, que es verdad, yo me quise expresar dibujando, pintando, y siempre sentía que esa distancia de la que hablábamos recién, que se abre entre lo que querés y lo que podés, digamos, era un abismo hondísimo, y que por ese lado no iba a llegar a nada. Intenté escribir, empecé al principio... Era muy difícil enfrentar la hoja en blanco. Han pasado los años y sigo sintiendo el mismo temblor en las rodillas, la misma sensación de desamparo ante la hoja en blanco, la misma sensación que sentí aquella primera vez, lo que es para mí la prueba de que no me he jubilado. Claro, porque si no estarías aburguesado. Que no me he profesionalizado. Eso me lo contaba una vez el Gordo Soriano, cuando tenía las crisis creativas, ya como escritor consagrado, ¿no? Dice, ni se me ocurre nada. Y capaz estoy un año y no se me ocurre nada. Sí. Ahora, vos has logrado que no te pongan plazos para entregar un libro, ¿no? No, ese fue, creo que, un error del Gordo. Yo lo quise mucho a él. Fue un gran amigo. Y me parece que se equivocó cuando empezó a aceptar firmar contratos que lo obligaban a entregar libros en un plazo y con una extensión. Novelas con una extensión. Entonces me decía, tengo que rellenar 20 páginas. Digo, Gordo, y lo miro al gato y no se me ocurre nada. ¿Te acordás? Sí, bueno, pero yo digo, no rellenes nada, Gordo, no jodas. No, no hagas eso. Dice, no, pero yo firmé el contrato. Porque, claro, el Gordo llegó a ser el escritor mejor pagado de la Argentina. ¿Te absolutamente. ¿Te con cifras millonarias? Pero eso yo creo que le apresuró la muerte. Bueno, es una... ojalá no sea cierto, ¿no? Pero me parece que influyó mucho. Que el Gordo en los últimos tiempos ya no sentía tanto placer escribiendo. La literatura se había convertido en un deber más que en un placer. La impresión que yo tenía, ¿no? En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Hay algo que contás? ¿Alguna vez contaste? Lo de 1959, tenías 19 años, ¿no? Sí, 18 o 19, según. Bueno, y lo quiero empalmar con esto de la incapacidad de escribir. Yo no conocí esta historia de cuando te encerraste en un hotel de la calle Río Branco, en Montevideo. Sí, me quise despachar al otro mundo. ¿Te despachar a los 19 años? Sí, 18 tenía, pero 19, sí. ¿Y qué hiciste? Y nada, ahí me tomé pastillas como para matar varios caballos juntos. Pero sobreviví, porque se ve que hierba mala no muere. Después atravesé otras muertes, ya no autoinfligidas, sino en otras circunstancias de la vida, bueno, y fui siempre escapando vivo, y vivo estoy. Está bien, pero te fuiste ahí, que si te acostaste y te pastillaste. Seguro, sí, porque... ¿Te despertaste? Sí, por dolor del mundo, porque no resistía. Y por suerte me desperté con tantas ganas de vivir que se ve que siguen todavía. ¿Y dónde te despertaste? ¿En un hospital? Seguro, en un hospital. Estaba preso, porque es delito. En el Uruguay es delito ese. Así que me desperté preso en un hospital, rodeado de policías. Pero lo importante es que me desperté con la certeza de que nunca más, ¿viste? De que nunca más iba a aceptar el llamado de la muerte cuando la muy puta viniera contándome al oído historias deliciosas. No, nada de eso. Que lo que vale la pena es vivir. Cuando creyó que se moría, un amigo me contó que él era culpable de los 7 pecados capitales: avaricia, envidia, gula, lujuria, pereza, soberbia, ira. Jamás me confesé, dijo. Yo no quería que el cura gozara más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé. No confesé que me daban envidia las moscas que podían volar bajo la pollera de esa mujer. ¿Gula? Sí, gula. Desde la primera vez que la vi, el canibalismo no me pareció tan mal. Por lujuria o rayos X, yo siempre la veía desnuda, como desnuda se ve la espada a pesar de la vaina. Meterme en ella era lo único en el mundo que no me daba pereza. Fuera de ella yo andaba desganado, asueñado, como bicho fumigado, me arrastraba sin rumbo ni tumbo. Y en ella estuve, más entrando que saliendo, hasta que cometí la soberbia de creer que ella era yo. Y una noche, loco de ira, rompí a golpes ese espejo. ¿Cómo siguió a partir de ahí? Y siguió, nada, con mil tropezones y andando por... Pero en algún momento la hoja deja de estar en blanco. No, claro, claro, escribir... ¿Hay algún episodio liminar que sucede después de la pastilla, del hotel y de estar en cana? No, simplemente te diría que a partir de ahí fue como una resurrección, como nacer de nuevo. Sí. Y yo creo que la gente cuando está viva de verdad, no me refiero a mí, nace de nuevo muchas veces. Digo que esta idea de que uno nace y muere, bueno, sirve para los avisos fúnebres y estas bobadas, pero en la realidad de la vida uno nace de nuevo varias veces, y lo mejor que te puede ocurrir es nacer de nuevo 30, 40 veces, como el gran pintor japonés del siglo XIX, Hokusai, que cambió de nombre 37 o 38 veces. Tuvo 37 o 38 nombres, y cada nombre iba señalando uno de sus nacimientos. A medida que él iba naciendo de nuevo, en el arte, o en la vida, se cambiaba el nombre. ¿Y cuándo empezás a ponerte Galeano? Y fue a partir de... a escribir como Galeano, a partir de ahí. A partir de esa primera resurrección. Fue una manera también de celebrar ese renacimiento, ¿no? Que después algunos interpretaron como o que me llevaba mal con mi papá, o que no me gustaba que el apellido fuera británico, cosas estúpidas de esas. Me llevaba súper bien con el viejo, que era quiñelero, bohemio, macanudísimo. Y además yo no creo que mi vocación, digamos, latinoamericanista tenga nada que ver con los nombres. Justo iba ahí. ¿Cuándo se mete la política en el escritor, en lugar de un escritor literario? No, desde siempre. Yo siempre, fíjate que yo me afilié a la Juventud Socialista cuando tenía 13 años, casi 14, y fue ahí que empecé a hacer caricaturas en El Sol, que era el órgano socialista del Partido Socialista. Yo hacía las caricaturas políticas, a los 14 publiqué las primeras, que firmaba G-U-G-I-U-S, lo había castellanizado por razones fonéticas. Fue don Emilio Frugoni el que me recibió. Yo me acababa de poner los pantalones largos, le llevé los dibujos, le gustaron, y me dio un cuartito para trabajar arriba del Sol, en la parte del Partido Socialista. Tenía como un altillo ahí, donde yo trabajaba. Ahí me puso el viejo Frugoni tinta china, témpera blanca, unos papeles, me acomodó un escritorio, me dijo, bueno, vení, ahora, a partir de ahora, este espacio es tuyo. Yo tenía 14 años, imagínate lo que fue para mí una gloria del socialismo, como don Emilio. Don Emilio todos los domingos de noche me iba a buscar ahí para llevarme al cine. Y el que me visitaba los domingos de tarde, que era cuando yo trabajaba, haciendo esos dibujos para el periódico, era un hombre de pocas palabras, pero muy entrañable, muy cariñoso, que se llamaba Raúl Sendic. Y él me daba los mejores chistes, las mejores ideas eran de él, porque tenía un sentido del humor finísimo. Mirá vos. Después le contó él al Pepe Barrientos, otro gran amigo, y le contó con mucho cariño de aquellos tiempos. Tomábamos el ómnibus juntos después porque vivíamos cerca. Y él, me acuerdo que me contó que dormía en el balcón porque no soportaba los techos. Imagínate lo que habrá sido después los años en el aljibe cuando lo tuvieron. Y entonces él le dijo al Pepe, no, yo trabajé con este, le arrimaba chistes, me quedaba con él al lado mirándolo, tan chiquilín que era, dice. Y pensé, ¿este va a ser presidente o gran delincuente? Y fui gran delincuente. Y fuiste un gran delincuente. De acuerdo con lo que él profetizaba, sí. Bueno, y estábamos en Cuando te pones Galeano, sí, ¿no? Sí. Que es después del episodio del hotel. Claro, ahí empiezo, celebro ese renacimiento, como te digo, de algún modo, aunque no fue consciente eso, sino pensé que era nada más que porque era más claro que el otro, pero era una manera de nacer de nuevo, como Hokusai. Solo que él nació 38 veces, o 39, yo una sola. Por fin, como querían, está Eduardo Galeano. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública. Decime, @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos, y díganos, ¿quién quieren ustedes para que diga quién es? Los domingos a partir de las 10. Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy cuenta quién es. El escritor, el periodista, el enorme Eduardo Galeano. Antes de Crisis, antes de la mítica Crisis, ahí la etapa en Uruguay de que de marcha... De bueno, de antes de marcha, sí, marcha, pero antes de marcha en Época o junto con marcha en el diario Época, yo dirigí un diario. Muy joven. Sí, a los 21 años. ¿Un año? 21, sí, dirigí un diario, que era un diario de irresponsables como yo, de jovencitos todos, a veces teníamos 500 redactores y a veces 5. Yo hacía la página editorial y el horóscopo porque me encantaba inducir a la gente a la perdición. Y entonces invocando a los astros les daba consejos, sí, todos consejos ahí en la frontera última del infierno, ¿viste? Y eso me divertía mucho porque además yo tenía que hacer la página editorial, que era de temas aburridísimos. Y eso me divertía, o a veces hacía crónicas de fútbol o policiales. Nadie cobraba, era un diario donde todos vivíamos de otra cosa. Sí. Yo había entrado a la universidad por concurso a la parte de publicaciones, y de mañana trabajaba en la universidad, de tarde hacía trabajos para editoriales, hacía como editor, se dice en inglés, pero lo que en español no hay palabra, corrector de estilo sería, o algo parecido. Y sobre la vida sexual del tucutucu y temas así. Y de noche iba al diario. Después me tomé ahí una licencia del diario. El diario ya lo había cerrado entre la policía y los acreedores. Y así escribí Las Venas Abiertas también. ¿Pero vos? De noche. ¿Siempre de noche? Sí, sí, yo soy nocturno. No sé vos cómo sos, pero yo soy nochero. Para escribir me gusta mucho la noche. No tanto como el gordo Soriano, que vivía de noche. No tanto como él, pero me acuerdo cuando yo dirigía Crisis que habíamos formado un equipo de fútbol que jugábamos en Palermo los miércoles de mañana, a las 10 de la mañana. Y lo pasamos a las 11 para que el gordo se incorporara, pero ni así, porque el gordo dormía hasta las 3 de la tarde, 4. Y nunca nadie pudo saber si era de verdad eso de que jugaba bien al fútbol. Bueno, viste que él tenía el mérito ese de que nunca sabías qué era cierto y qué no. El otro día, no me acuerdo con quién era que hablaba justo en este mismo programa. ¿Con quién fue? Con Bobby Flores, que es otro que no, un conductor de acá que... Con Bocanera lo hablaba también y con Bobby Flores. No, Bobby, un conductor de acá que también siempre inventa historias. Viste que cuando el gordo se exilia, bueno, cuando el gordo se exilia, cuando vuelve, el gordo cuenta que en Bélgica sobrevive contando patos en no sé qué, en no sé qué lago. Siempre yo me hice la idea que era como acá el planetario, porque los belgas le habían mandado a decir, tiene que contar los patos a ver cómo es el sistema de cómo es el sistema, cómo se reproducen los patos. Y vos nunca sabías si eso había sido cierto, ¿no? ¿No? Porque sí, además claro, también, como yo le decía a este flaco, suena sensato que un belga te mande a contar patos. Entonces, sí, creo que no es verdad, pero no importa. Bueno, pero es como dicen en Italia, ¿no? Se non è vero, è ben trovato. È ben trovato. Y bueno, y esto de ben trovato, digo, son las historias del gordo maravillosas, que fantaseaba mucho, esa era parte de su encanto, y vivía todo eso como realidad, y por lo tanto era de algún modo real. Por ejemplo, el gordo no contaba historias que tenían un sentido ya más, tenía como un pudor en contar cosas que eran, ¿cómo te diría?, políticamente más definidas o más audaces que esa de los patos, ¿no? Sí. Y ahí tenía como un pudor que el gordo se guardaba, pero me acuerdo muy bien, en un lugar de Alemania se llama Sprendlingen, cerca de Frankfurt, cuando los dos estábamos iniciando el exilio, él y yo estaba recién llegado de Buenos Aires, y se hizo una reunión de escritores ahí, desde Frankfurt, o sea, las autoridades de la Feria del Libro, organizaron ahí una especie de congreso de escritores, y estábamos juntos, y yo me pidieron que lo inaugurara, y yo acepté para hablar de la situación aquí, en la Argentina, la que acababa de dejar, y la había vivido personalmente además, ¿no? Imagínate. En aquella época, en fin, los que nos salvamos fue por obra de Dios o del diablo. Y entonces el gordo estaba sentado en el público junto al agregado comercial de la embajada argentina. Y yo conté cómo era la situación de los escritores y de los periodistas, la gente ligada al oficio, estaba en un congreso de escritores, lo que estaba ocurriendo, los amenazados, los secuestrados, los desterrados, los enterrados, que era un panorama terrible, pero que me parecía que había que denunciarlo. Y el gordo escuchaba, y este funcionario diplomático que estaba sentado al lado del gordo le dice, bueno, pero basta, si este sigue hablando así nadie nos va a comprar nada. Y el gordo le dice, yo no tengo nada que vender. Esta es una gran historia del gordo. Te la cuento porque él no la contaba. No la contaba por pudor, porque le daba vergüenza. Mirá vos. Pero es una linda historia. Entre 1959 y 1963, Eduardo Galeano fue jefe de redacción del semanario Marcha, y un año después dirigió el diario Época hasta 1966. Desde principios de 1973, durante los años de la dictadura militar uruguaya, estuvo exiliado aquí en la Argentina, donde fundó y dirigió la revista Crisis, que también contó al poeta Juan Gelman, entre otros de sus tantos escritores. En 1975, Galeano se instaló en España, en Calella, al norte de Barcelona, y publicó sus trabajos en revistas españolas, y colaboró con una radio alemana y con un canal de televisión de México, hasta que a principios de 1985 regresó al Uruguay. ¿Cómo recordás la época de Crisis? ¿Como una bohemia o como qué? Como una época espléndida. Yo fui muy feliz en ese periodo, y siempre me pareció muy injusto que aquellos años fueran después reducidos por buena parte de los historiadores o cronistas que se ocuparon del tema al puro bang bang de la violencia. ¿Viste? La Argentina generó una gran energía creadora en aquellos años, por eso la revista fue posible. Fíjate que fue una revista cultural que llegó a vender 35.000 ejemplares. Sí, eso es el mayor récord de las revistas culturales en lengua española, y por algo sería, porque transmitía una energía de vida que otras revistas culturales no las transmitían, o de otra manera, en fin. Y yo creo que también contribuyó al mito el hecho de que después no aguantan la censura y, como creo que algunos dijiste así, tiramos la llave al Río de la Plata, ¿no? Sí, van a ser una una manera de decir, sí. Pero bueno, pero no siguieron con la revista. No se podía. O sea, había que elegir entre el silencio o la humillación. Y elegimos el silencio. Cuando te vas al exilio, yo pensaba esto a propósito de que sos una suerte de, no me gusta decir ciudadano del mundo, por parte es un cliché, pero a ver, es un ciudadano, sos un ciudadano, sí, de búsqueda de cosas. Sí, un curioso. Un curioso. Sí. Entonces yo pensaba, este que es un ciudadano de la curiosidad, un bicho de curiosidad, ¿te ayudó una cosa así en el exilio? ¿En el exilio? Sí, claro. La curiosidad. La curiosidad, sí. Y además desde el principio me di cuenta de que yo no me exiliaba para ir a llorar al cuartito. O sea, que la idea era convertir esa penitencia en un tiempo de creación. ¿Dónde caes primero, apenas te vas? Y primero, bueno, en esa cosa de Alemania que te digo, que fueron los que pagaron el pasaje para la feria, invitado por la feria, aproveché, nos fuimos con Elena los dos. Uh-huh. Y de ahí, bueno, primero hicimos una escala en Brasil para estudiar la posibilidad de quedarnos. Me acuerdo un almuerzo con Tom Jobim, Chico Buarque, y no me acuerdo si había alguien más. Estamos hablando del 76 ya. Sí, mediados del 76, ya julio, agosto, por ahí sería. ¿Y estabas en Brasil con Chico Buarque? Sí, llegamos a Brasil, sí, y yo era amigo de ellos. Bueno, nada, me invitan a almorzar, les digo, mirá, que de repente me gustaría quedarme aquí. Y los dos muertos de risa, me dijeron, ¿te conviene irte ya? Agarrá el avión de la noche, estás loco de remar. Claro, obviamente. Claro. Y bueno, al final no tuve más remedio que seguir viaje. Y ahí a Francia. Fuimos a Alemania, claro. Sí. Y después de ahí, a la costa catalana, yo tenía una hija en Cataluña que vivía ahí, pensando que era lo mejor desde el punto de vista del trabajo también. Porque era, en aquel tiempo, Barcelona era el centro que ofrecía mejores oportunidades para trabajos vinculados con lo que yo hacía. Y el idioma, ¿no? También. Sí, aunque en aquella época el catalán se hablaba, pero no tenían esa actitud así ultranacionalista que ahora tienen algunos, que flaco favor le hace a Barcelona cuando se reivindica el catalán como única lengua posible. Y bueno, en aquel tiempo no era así, y yo pude, la verdad, pudimos con Elena juntos encarar todos esos años difíciles y convertirlos en un tiempo de creación, convertir esa maldición en un tiempo de creación. ¿Cuánto en Cataluña? Y 9 años y medio, algo así. ¿Y de ahí? Y bueno, de ahí ya fue el regreso después. Bueno, el infarto, que casi me dejan en camino. Sí. Estaba haciendo las valijas y me estalló el corazón. Siempre dije que de tanto usarlo. Y después, bueno, nada, me recuperé de eso y nada, pues el regreso a Buenos Aires, a Montevideo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy está Eduardo Galeano en Decime Quién Sos Vos. Más allá de que Yerba Mala nunca muere, sí. ¿Cómo es sobrevivir un infarto? Digo, porque también sobreviviste un cáncer, uno también conoce algo de eso, hace poquito, y otra cosa. Soy un sobreviviente. Está bien, pero sobrevivir un infarto siempre dicen que es lo más jodido por el tema de cómo te tenés que cuidar y de que el corazón no es el mismo órgano que todo el resto. Mira, a mí se me murió una parte del corazón, eso es cierto, el infarto. Tuve un infarto agudo de miocardio, se me murió un pedazo del corazón. Pero parece que uno contiene, el bicho humano contiene músculos secretos, o sea, que cuando parece que ya no tenés cómo funcionar, suponete después me cortaron medio pulmón por la fumadera, vienen los ejércitos de reserva que acuden, y entonces se multiplica el órgano. No sé cómo se explica eso, seguramente habrá una explicación médica, pero el hecho es que yo estuve un mes internado en el hospital en Barcelona, que no me querían soltar. No me operaron ni nada, me dijeron que me había recuperado, pero que me hicieron una lista de recomendaciones, que tuviera mucho cuidado, y además me dieron una bolsa de remedios. A la salida busqué un basurero de estos confidenciales, secretos, que nadie se da cuenta, tiré todos los remedios y seguí bebiendo, fumando, comiendo, haciendo la vida loca. Y sobreviví, no sé cómo, pero sobreviví. Después tuve que dejar de fumar, claro. Sí, ¿eso significa que no le tenés miedo a la muerte o que le faltás el respeto? Puede ser un acto de, sí, bastante irresponsable soy en las relaciones con ella, sí. Sí, la verdad es que creo que he llegado a mirarla de tal manera que ni me asusta ni me atrae, que son dos posibilidades igualmente jodidas. ¿Por todo lo que te pasó o porque tu pulsión vivencial desde siempre es así? Y yo nunca, viste, no sé dónde, cuál es la frontera que separa lo que siento de lo que pienso. Por eso me gustaba tanto aquella palabra que escuché en Colombia, sentí pensante. Nunca sé que... trato de vivir las cosas así como si no fuera posible fracturarlas, dividirlas, ¿no? Lo mismo que, viste, que estamos entrenados para dividir el alma del cuerpo, uh-huh, la bella y la bestia, el pasado y el presente, la vida pública y la vida privada. O sea, el ejemplo típico del militante de izquierda que le da una viaba a la mujer, pero después habla de los actos públicos, de los derechos humanos y todas esas cosas, ¿no? Que yo he tratado de integrar dentro de mí las muchas personas que yo contengo. Cielo, tierra, noche, día, luz, agua y el séptimo día. Decime quién sos vos, por la radio de todos, los domingos a las 10. Por fin, como querían, está Eduardo Galeano. Si vuelvo a donde estábamos, a propósito de cuando volvés, alguna vez le he hecho esta pregunta a gente que se exilió, no siempre tuve la impresión de que la entendieron o que les gustaba. ¿Tuviste alguna vez añoranza por cosas del exilio? No, la verdad es que no. Me gustó volver, al principio a la Argentina, después al Uruguay, o entre los dos países. No, me gustó. Me acuerdo lo primero que me pasó cuando volví a Montevideo, que puse la radio y creí que era yo. ¿La radio? Y creí que era yo el que hablaba desde la radio, porque el locutor o no sé quién que estaba ahí tenía mi voz. O sea, me reconocí en la voz que escuchaba, cosa que en España no me había ocurrido. Obviamente. Sí, las voces nuestras, nosotros tenemos una música. Sí. Además, la locución rioplatense es muy particular. Claro, y hay una musicalidad del lenguaje, ¿no? Con variantes de país, los uruguayos, sobre todo los montevideanos, no hablamos igual que los porteños, pero somos parte de una música común. Y la argentina contiene otras músicas también. Yo ahora vengo de Jujuy y de Tucumán, donde hay las voces del norte. La musicalidad del norte es diferente de la musicalidad del sur, pero todos tenemos una cierta música al hablar. Yo quiero tenerla también al escribir, de eso se trata. Y el reencuentro con esa música para mí fue muy importante. Pero, por otro lado, yo quiero, cuando vos decías ciudadano universal, no sé qué, sí, bueno, sí, es lo que me gusta. El verdadero internacionalismo, que no tiene nada que ver con la globalización, que es el imperio del dinero, con rango universal, con categoría universal, sino esta certeza de que uno puede ser contemporáneo de gentes, personas nacidas hace quién sabe cuántos siglos o milenios, y también compatriota de personas nacidas en lugares muy muy distantes del mapa. Que eso para mí es una alegría enorme. Cuando yo ando por ahí, por los caminos del mundo, y hago lecturas como una que hice ahora en Suecia o en lugares que uno supone que son muy ajenos, ¿no? Y que sin embargo hay una comunicación muy directa que indica que hay cosas nuestras que son solamente nuestras, pero también hay otras que forman parte de más o menos de rasgos, te diría, no iguales, de ningún modo iguales, confirmaciones de la diversidad, pero de la diversidad dentro de un arco iris de colores que integramos junto con otros colores en pie de igualdad, y que ese arco iris es universal de verdad. O sea, que hay sentimientos, pensamientos, pánicos, certezas, pasiones, dudas, que son comunes a todos, a todos los bichos humanos en el mundo, de algún modo son comunes, ¿no? Ahora que mencionaste Suecia, y creo que venís de España o vas, ¿no? O algo así. Siempre ando por ahí. Bueno, siempre andás por ahí. Sí. ¿Hasta cuándo tenés pautada tu vida? No, trato de no tenerla en absoluto, pero claro, se me enreda, ¿viste? O sea, cada vez me aparecen más compromisos y necesidad de estar en un lugar, en otro, pero eso no es bueno para escribir, porque digo, no es un oficio tartamudo, tenés que tener cierto sí, espacio propio, sí, ¿no? Curiosamente, yo vivo la literatura como un oficio muy solidario, en el sentido de comunicación con los demás, no escribo para mí, uh-huh, escribo desde mí, pero para otros, y sin embargo es también un oficio solitario, es solidario y solitario, o sea, exige que te tomes tu tiempo, que conquistes tu espacio de soledad, para poder trabajar las palabras como ellas quieren ser trabajadas. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Ahora que decís eso de que escribís desde vos pero para los demás, alguna, sí, vez te peleaste con Onetti por eso, ¿no? Que decía, sí, que escribía para él. Sí, sí, varias veces me peleé, lo quise muchísimo, y él también a mí, porque si no, no me hubiera tenido paciencia con las barbaridades que yo le decía. Yo ¿te decías barbaridades? Claro, tenía 17, 18 años, te decía cualquier cosa. A esa edad decís cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo caes a Onetti a los 17, 18 años? Bueno, me mandó el viejo Quijano de Marcha. Yo, sí, en ese momento estaba trabajando ahí de cronista en Marcha. Me dijo, hacer una entrevista a Onetti. Y fui a verlo al castillo del Parque Rodó. En el Parque Rodó hay un castillito. Y él tenía su oficina ahí, dirigía una cosa que no existía, que se llamaban bibliotecas municipales, que en aquel tiempo no existía. Y él era el director, que por eso se quedó nada más que con dos dientes, porque como no tenía nada que hacer, se iba aflojando los dientes así, todos los días, y se aflojaba, hasta que le quedaron solo dos. Una vez lo entrevistaron un par de chicos que yo mandé a Madrid, de la Universidad Complutense, que estaban haciendo un trabajo sobre él, y él les dijo al recibirlos, medio dormido, a las 3 de la tarde, discúlpenme que los reciba con dos dientes, pero los otros se los presté al Vargas Llosa. Y era verdad que tenía dos dientes, pero era por eso, porque como no tenía nada que hacer ahí dirigiendo, bueno, entonces yo fui ahí a hacerle la entrevista. Le dije, mire, yo vengo, pues, don Carlos Quijano, usted trabajó en Marcha, fue secretario de redacción, jefe de redacción, y me dijo que le haga una entrevista, pero... Y no esperes que te diga nada brillante, porque estoy sin dormir. Así empezó. Y pero le hice, mal que bien, le arranqué una entrevista, y después me dijo, a ver, cuando quieras venir, Gonzalo Ramírez, no sé cuánto. Bueno, y ahí me fui arrimando, y compartiendo sus silencios, porque a él le gustaba estar acostado en la cama, no se levantó desde que era bebé, que no se levantó, siempre en cama, con el vino a mano. Pero con una cosa de cuando estabas en España, creo que sí, era con una cosa de cristal. Sí, sí, que toda la vida. Para no hacer mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí. O la tuvo toda la vida. No, ese era un regalo de la última de sus mujeres, la violinista, que Dorotea Dolly, que volviendo de Viena le trajo un aparato extrañísimo, una especie de, no sé, alambique, no sé cómo se llama eso, lleno de tubos de cristal que comunicaban unos con otros, para ir a dar a un piripicho final que le iba a servir el vino que empezaba a circular desde muy arriba, de modo de que él no tuviera que hacer nada más que levantar un poquito el vaso sin mayor esfuerzo de la mano, y salía ese vino. Y él me convidaba a mí, era un vino de cirrosis instantánea, el vino más barato y de peor calidad que te puedas imaginar. Y bueno, y compartíamos ese vino horroroso, y también muchos silencios, y de vez en cuando él me decía cosas como esa que te conté, del falso proverbio chino que tanto me enseñó, ¿no?, de la literatura y de la vida. ¿Te llevó tiempo a quererlo, Onetti? No, la verdad es que desde el principio fui querido queriente, porque si él me aguantaba, porque una vez yo le dije, ahí leí, le digo, una entrevista que diste el otro día, que decís que escribís para vos, y eso me parece que es una mentira. En fin, el viejo me aguantaba, porque era muy violento decirle que era una mentira. Dijo, sí que es una mentira, mirá vos. Venir a enterarme de que es una mentira. Vos no sabés nada. ¿Eso sabés quién hacía? James Joyce. James Joyce decía, yo escribo para un señor que se llama James Joyce, que está sentado frente a mí, acá en esta mesa. a ver si yo me impresionaba con eso de James Joyce. Y yo para nada, le dije, bueno, mentís vos y él también mentía. Porque, mira, si es verdad que vos escribís para vos, bueno, no sé para qué publicás. Mejor, yo me ofrezco lo que escribas, te lo llevo al correo y te lo mando. A tu nombre, aquí y a tu dirección. Y a tu dirección. Por correo te lo mando, es más práctico, si no, si escribís para vos. Ay, se puso furiosísimo. Me quería echar, pero no se podía levantar de la cama porque le dolían los huesos. ¿Y vos qué suponés o qué sabés de por qué él te quería a vos o qué él encontraba en vos? No sé, supongo que ese descaro, que no era frecuente. El tema de que vos lo pudieras provocar. Sí, de decirle cualquier barbaridad. Me parece que era eso, porque esa especie de entrañable falta de respeto, de amorosa falta de respeto, que era lo que él buscaba, porque ya era entonces una especie de dios, de ídolo de los intelectuales intelectualísimos. O sea, parecía este. Vos considerás, creo que alguna vez te leí, que él y Rulfo son los dos más grandes de la literatura de letras españolas del siglo XX, ¿puede ser? Probablemente sí. A él le daba, no le gustaba que yo dijera que era Rulfo, pero creo que él también sí. Cuando me preguntaba cuál es el que más te gusta, yo era para provocarlo también. Decía Rulfo, Rulfo y Rulfo, los tres que más me gustan. ¿Alguna vez te dio lástima? Digo, no vamos a seguir hablando de Nati toda la vida, que igual podríamos, ¿no? Pero ¿alguna vez te dio lástima el cómo estaba él? Digo, los fantasmas que lo atravesaban, eso de vivir ahí en la cama, de... No, era la vida suya, la vida que él había elegido, era su manera de estar en el mundo. Y lo mismo esta cosa de vivir en estado de angustia perpetua, que bueno, yo creo que hasta cierto modo era algo, hasta cierto punto era algo elegido, que le daba algún secreto placer, ¿no? Uh-huh. Y que se refleja en su literatura. En realidad, yo lo que he escrito a lo largo de todos los años de mi vida tiene poco que ver con el universo onetiano, pero sí que le debo muchísimo en el arte de escribir, el oficio de escribir, aunque él se negaba a darme consejos. No te voy a enseñar ningún truco, me decía. Olvídate de eso. Ningún truco. Eso lo vas a aprender solo. ¿Y si lo cumplió? Y claro, no, nunca me ¿Nunca enseñó jamás? Ningún truco. No, no, ni me dijo. Me decía si algo le gustaba o no le gustaba. Sí, hasta ahí llegaba. Pero no más que eso. Yo estaba regresando a Montevideo al cabo de un viaje. De dónde venía no recuerdo. Pero sí recuerdo que en el avión había leído El zorro de arriba y El zorro de abajo, la novela final de José María Arguedas. Arguedas había empezado a escribir ese adiós a la vida el día que decidió matarse, y la novela era su largo y desesperado testamento. Yo la leí y le creí, desde la primera página le creí. Aunque no conocía a ese hombre, le creí como si fuera mi siempre amigo. En El zorro, Arguedas había dedicado a Onetti el más alto elogio que un escritor pueda brindar a otro escritor. Había escrito que estaba en Santiago de Chile, pero en realidad quería estar en Montevideo para encontrarse con Onetti y apretarle la mano con que escribe. En casa de Onetti, se lo comenté. Él no sabía. La novela recién publicada no había llegado todavía a Montevideo. Se lo comenté. Y Onetti quedó callado. Hacía bien poco que Arguedas se había partido la cabeza de un balazo. Los dos estuvimos mucho tiempo, minutos o años, en silencio. Después yo dije algo, pregunté algo, y Onetti no contestó. Entonces alcé los ojos y le vi aquel tajo de humedad que le partía la cara. Onetti. De El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Gente curiosa. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scaglione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es. El escritor, el periodista, el enorme Eduardo Galeano. ¿En qué agradeces haber nacido en Uruguay? Mira, y en Montevideo, además. Sí, y vivir ahí. Es una ciudad que elijo. No, creo que no estamos condenados a vivir en la ciudad donde nacemos, salvo que el destino, en fin, por razones a veces de trabajo, qué sé yo, de líos, te obliguen. Pero yo no estoy obligado a vivir ahí. A vos nadie te preguntó dónde querías nacer, ni siquiera te preguntan si querés nacer. Y bueno, y nacés en un lugar o en otro. Pero yo tuve la suerte de nacer ahí, y es una ciudad caminable y respirable. Se puede respirar y se puede caminar. Caminar es importantísimo para mí, porque me echo a andar ahí al borde del agua, de eso que llamamos mar, pero que en realidad es río, mar, tiene una mezcla, y camino horas, a veces me voy al centro caminando, y eso me ahorra una fortuna en psicoanálisis, desde el punto de vista económico es excelente. Y después lo de respirar, que desde que era chico yo, que la maestra me decía, respira, Eduardito, que es muy importante. Y en las grandes ciudades se hace difícil respirar, y Montevideo no tiene ninguna contaminación, entonces, nada, son dos cosas importantes. Y acá, después la gente es cordial, es agradable. La macana que se te murió el perro hace no mucho, ¿no? Morgan, sí. Se me murió hace ya... ¿Él paseaba con vos por la rampa? Un año y medio, dos. Sí, paseábamos juntos, caminábamos juntos. Y además, yo escribía con él, al costado. Y era un perro grande, un setter de estos. Sí. Pero además, setter mestizo, que era medio Tarzán, así, mucho más fuerte que los setter musculosos. Y él echaba a mi lado, y yo empiezo a escribir y a trabajar en lo que estoy haciendo, y me voy del mundo y me olvido, y puedo pasar 10 horas ahí enganchado a la silla. Y él, con su gran pata, me golpeaba el muslo o el brazo y me decía, vamos a caminar un rato, no podemos seguir así. Tenemos que hablarlo maduramente, te faltaba que te decía. Claro, totalmente. Y ahí nos íbamos a caminar, sí. Galeano es autor de varios libros traducidos a más de 20 lenguas y de una profusa obra periodística. En 2 ocasiones fue premiado por Casa de las Américas. ¿Vos sos consciente de que es muy difícil imaginarte enojado a vos? No, pero no creas, me enojo, sí. ¿Te enojas? Sí, me enojo. Lo que pasa es que... ¿Con qué te enojas? ¿Con cosas cotidianas o con cosas macroestructurales de las injusticias de la vida? Mira, lamentablemente... Creo que nunca hablaste de eso, por eso... Supongo que a vos también te pasará, y a todos nos pasa, que a veces uno se enoja por bobadas. Y es un desperdicio, porque hay que guardar el enojo, la capacidad de enojarse. La capacidad de indignación, te diría, que sería la mejor forma de expresión del enojo, ¿no? Cuando te indignás por algo que te parece indignante. Y así, bueno... Uno tiene que elegir, al fin y al cabo, cotidianamente, a ver de qué lado estás, o del lado de los indignos o de los indignados. Pero ocurre que muchas veces uno se enoja por boludeces, que no importan nada. Y a veces esas mismas boludeces te dejan sin dormir toda la noche. Es muy difícil separar la paja del grano. Digo, con la razón sí podés, pero resulta que hay algo dentro de uno que lo empuja a la bobería. No sé si a vos te pasa, pero a mí por lo menos me pasa. Más o menos todos los días, yo no te digo que a cada rato, pero bueno, más o menos, sí, viste, más o menos. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Ahora que hablaste de indignación, te iba a preguntar por cómo canalizás algunas. En una nota que te hicieron hace 3 años o cosa por el estilo, bueno, no importa cuándo, contás algo muy fuerte, no me acuerdo dónde, arriba de un camión destartalado con una señora con una beba. O un bebé. Sí, en el Alto Paraná. ¿Cómo fue eso? Eso fue terrible. Sí, eso fue hace ya muchos años. Anduve un tiempo por el Alto Paraná, al principio trabajando para los paraguayos, para registrar la invasión brasileña a través de la frontera paraguaya, que por cierto el primer foco de la invasión brasileña, que fue la invasión de la soja también, iban penetrando junto con la soja, campesinos desamparados, muertos de hambre, pero hacían el trabajo para los terratenientes que estaban en escritorios de aire acondicionado en San Pablo y los enviaban a esto como avanzada y se iban apoderando de pedazos del Paraguay, ¿no? Y ahí me ocurrieron unas cuantas cosas. Estuve, yo no me acuerdo, pero como un par de meses ahí andando la selva, y una de las cosas que me pasó fue esa que cuento. En un camión, nos movíamos en camiones, yo trepaba los camiones que iban para un lado, para el otro, tratando de vivir esa experiencia, ¿no? Junto con esta gente que eran instrumentos nomás, pobrecitos. Y entonces en el camión yo me trepo como puedo. Yo iba de pie, parado, agarrado un caño que había para no caerme, porque imagínate, entre los árboles, en aquellas selvas muy tupidas, andaba a los barquinazos el camión. Y sentada, junto a mí, pegada, ella sentada, yo parado, venía una mujer de cara muy sufrida, cara de alguien que ha vivido sin domingos, con un bebé en brazos. Yo me acerqué, lo vi al bebé, pregunté cómo se llamaba. Ella me contestó, era un espacio de dulzura, de suavidad en medio de aquella violencia del camión irrumpiendo violentamente en la selva. Y bueno, no me acuerdo bien a dónde íbamos, a algún lugar poblado que quedaba como a 3 horas. Y en un momento, cuando se bajó gente, yo me senté al lado de ella y me volví a asomar al bebito y empecé a notar que estaba cambiando de color, pero no quise comentar nada. Y en ese trayecto de 3 horas el bebé se había muerto, porque no había médico ni ningún tipo de atención médica en el remoto lugar donde esa pobre mujer vivía. Entonces en el tránsito hacia algo parecido a un centro de salud, algo parecido, se le murió. Y bueno, yo la ayudé a bajar, no sabía qué hacer ella con aquel muerto. Y vos tampoco. Y yo tampoco. Yo tampoco. ¿Cómo canalizaste esa indignación después? No, bueno, se me dieron varias situaciones así, ¿no? Cuando andás por ahí y te encontrás con esas cosas. Y nada, esas son furias, digamos, se convierten en furias justas. Son las que me gusta tener para sentirme de veras vivo. Las otras, las estupideces, yo quisiera expulsarlas de mí, ¿no? Pero no siempre puedo. Una clase de medicina. Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de estudiante. Un profesor contó el caso. Doña Maximiliana, muy castigada por los trajines de una larga vida sin domingos, llevaba unos cuantos días internada en el hospital y cada día pedía lo mismo. Por favor, doctor, ¿podría tomarme el pulso? Una suave presión de los dedos en la muñeca y él decía, Muy bien. 78. Perfecto. Sí, doctor. Gracias. Ahora, por favor, ¿me toma el pulso? Y él volvía a tomarlo y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor imposible. Y día tras día se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña Maximiliana, esa voz, ese ronquido, lo llamaba y le ofrecía ese brazo, esa ramita, una vez y otra. Y él obedecía, porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes. Pero pensaba, esta vieja es un plomo, y pensaba, le falta un tornillo. Años demoró en darse cuenta de que ella estaba pidiendo que alguien la tocara. Por la radio pública, los domingos a las 10, hay algunas preguntas, muchas respuestas y todas las situaciones. Decime quién sos vos. Hoy está Eduardo Galeano. No sé, en algún momento dijiste la palabra instrumentos y sí. También recorría alguna declaración que alguna vez hiciste, pero que me gustaría que profundices. Sí. Respecto de la relación con las máquinas, vos sos prehistórico con todo lo que es compu y demás, ¿no? Además de sí, pero ahora uso ya sé, por... bueno, pero más o menos. Sí que yo lo digo siempre, parece un chiste, pero es verdad. Que yo sospecho que las máquinas beben de noche cuando nadie las ve y que por eso de día hacen cosas inexplicables. Bueno. Pero el hecho es que estos prejuicios los fui venciendo y uso computadora. Yo escribo a mano, pero para ciertas etapas del trabajo me sirve mucho la computadora. Igual que necesitas el diario de papel, ¿no? Sí, eso sí. Yo necesito el diario de papel. Soy incapaz de leer un libro en pantalla. Completamente incapaz. Y ni siquiera el diario. A veces cuando pasa algo muy grave, bueno, recurro a internet para ver en qué va eso, pero el placer del el crujido del papel en uh-huh, las manos uh-huh. mientras uno desayuna tachar. Es inevitable. Y los libros yo los escribo los y además los aprieto contra el pecho cuando me dicen algo que vale la pena escuchar. Creo que están vivos los libros y nunca puedo tener esta misma sensación ante una pantallita que me va dando la Ilíada o la Odisea, ¿no? Bueno, y lo que te iba a preguntar es por esto de las máquinas no son sonsas o no son sí. santas y capaz que a la noche toman algo. Uh-huh. Como decís... Beben. Lo beben. Y pero de última las maneja uno. Pero uno se ha convertido en instrumento de los instrumentos. Eso es lo que alguna vez creo que dijiste. Sí, yo siempre dije. ¿Vos sos un instrumento de algún instrumento? No, yo no, pero sí que me defiendo. Me defiendo de un sistema que todos los días me induce a hacerlo. O sea que cada día, con los gigantescos aparatos de publicidad y de mala educación, de deseducación, que el sistema universal maneja, este sistema universal que cuando yo era chico se llamaba capitalismo y ahora se llama economía de mercado, no sé cómo, tiene varios nombres artísticos, pero te induce a convertirte en instrumento de tus instrumentos, o sea, a que seamos máquinas de nuestras máquinas. Entonces terminás siendo manejado por tu automóvil y programado por tu computadora. En fin, y eso es lo que no me gusta a ningún poquito. ¿Todos los días peleás, sentís que peleás contra eso? Sí, de alguna manera me defiendo de eso, porque sigo creyendo que más vale crear que consumir, más vale crear que comprar hecho, ¿no? Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza, si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar, y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será contemplada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy está Eduardo Galeano en Decime Quién Sos Vos. Yo viví en Venezuela un año y pico, casi un año y medio. ¿Cuándo? En el año 70. ¿Sí? Y era la cultura del petróleo en acción, ¿viste? Que es justamente el paradigma de esto que te estoy diciendo. Que había que comprar hecho. ¿Para qué vas a tomarte el trabajo de crear algo que si podés comprarlo hecho? En pleno esplendor, en plena borrachera petrolera, lo que llaman la Saudi Arabia, ¿no? O la Arabia, la Venezuela Saudí, perdón. Así decían mis amigos venezolanos. Bienvenido a la Venezuela Saudí. Había, por ejemplo, me acuerdo la primera vez en un supermercado que vi bolsitas de Escocia con agua para el whisky. Bolsitas de plástico, teóricamente escocesas, con agua para poner en el whisky, para tomarte tu whisky escocés con agua de Escocia. Entonces eran bolsitas. Como el aire bendito de Nápoles, más o menos, que viene yo, en el Brasil. Yo siempre desconfié que había algún río platense detrás de esto. sí. Algún Mac Pérez o Mac Rodríguez. Porque digo, no, esto de las bolsitas de agua es demasiado, demasiado. Pero en ese tiempo, yo no sé ahora con todas las revoluciones que ha habido en los años de Chávez, pero en aquella época Venezuela era, en proporción a la población, el país que más whisky escocés y más champaña francesa consumía. ¿Sabes que no sabía eso? Sí. Venezuela, mira vos. Sí. En proporción a la población, sí, claro. No en términos totales. Entonces era un país envilecido por la cultura del petróleo. ¿Cómo te diría? Organizado para el consumo. Y eso implicaba también un daño, por suerte no irreparable, pero un daño al fin en las relaciones humanas. Viste, eran como un zapping continuo. Vos no podías hablar sin que las frases no podían durar más de 20 segundos, 30, porque enseguida pasaban a otro tema. Es muy difícil. Yo me imagino lo que habrá sido y lo que está haciendo para Chávez. Eso te iba a preguntar. Luchar contra eso, porque sí. Eso no se cambia en un día ni en dos, ¿viste? Es muy difícil. Y él intenta cambiarlo. Por eso quizás descansa tanto en el aparato militar. Porque es una estructura, quieras que no, es dentro de todo la más disciplinada, la más eficiente. Porque el otro está todo organizado para la ineficiencia. Para la ineficiencia y para la corrupción, que sí, es uno de los gravísimos problemas que tiene. Claro. La corrupción en el sentido pelotudo del término de la corrupción individual. No, corrupción en un sentido más profundo. Más profundo. Claro, un envenenamiento del alma. Y bueno, es el drama de los países de Medio Oriente, con todos esos jeques, 5.000 príncipes tiene Arabia Saudí, el país predilecto de Bush y los suyos, paraíso de los derechos humanos, que siempre figura en primer término en la Amnistía Internacional como el infierno en el mundo, ¿no? Queremos agradecer al Facebook de Decime Quién Sos Vos, creado y sostenido por Franco Falcinelli, un oyente que se mandó por las suyas. Gracias a Mónica Graciela Araujo, a Olga Emérita, a Lili Fandiño, a Mimi, a Paulino,

por hilada crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. En la radio pública. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Que la fortuna se ha hecho titiritera y tan pronto te muestra un país como lo oculta. Abu Bakr B. Sarim, poeta de Sevilla, siglo XIII. La cultura de consumo, que exige comprar, condena todo lo que vende al desuso inmediato. Las cosas envejecen en un parpadeo para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz. El shopping center, templo donde se celebran las misas del consumo, es un buen símbolo de los mensajes dominantes en la época nuestra. Existe fuera del tiempo y del espacio, sin edad y sin raíz, y no tiene memoria. Y la televisión es el vehículo donde esos mensajes se irradian de la manera más eficaz. La tele nos acribilla con imágenes que nacen para ser olvidadas en el acto. Cada imagen sepulta a la imagen anterior y solo sobrevive hasta la imagen siguiente. Los acontecimientos humanos, convertidos en objetos de consumo, mueren como las cosas en el instante en que son usados. Cada noticia está divorciada de las demás noticias, divorciada de su propio pasado y divorciada del pasado de las demás. En la era del zapping, no se sabe si cuanto más nos informamos, más conocemos o más ignoramos. Los medios de comunicación y los centros de educación no suelen contribuir mucho, que digamos, a la integración de la realidad y su memoria. La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. Incapaz de reconocer sus orígenes, el tiempo presente proyecta el futuro como su propia repetición. Mañana es otro nombre de hoy. La organización desigual del mundo, que humilla a la condición humana, pertenece al orden eterno. Y la injusticia es una fatalidad que estamos obligados a aceptar o aceptar. El poder no admite más raíces que las que necesita para proporcionar coartadas a sus crímenes. La impunidad exige la desmemoria. Hay países y personas exitosas y hay países y personas fracasadas. ¿Por qué la vive? Es un sistema de recompensas y castigos que premia a los eficientes y castiga a los inútiles. Para que las infamias puedan ser convertidas en hazañas, hay que romper la memoria. La memoria del norte se divorcia de la memoria del sur. La acumulación se desvincula del vaciamiento. La opulencia no tiene nada que ver con el despojo. La memoria rota nos hace creer que la riqueza es inocente de la pobreza y que la desgracia no paga, desde hace siglos o milenios, el precio de la gracia, y nos hace creer que estamos condenados a la resignación. La memoria rota, de Eduardo Galeano. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Hoy está Eduardo Galeano. ¿Vos sentís que hay cosas que ya no pueden cambiar? Ahora que hablaste de... No, yo creo que todo. ¿Todo puede cambiar? Sí, creo que sí, que todo puede nacer de nuevo, cambiar, que podemos cambiar. Y que el miedo a cambiar es uno de los miedos dominantes en el mundo de hoy. Que te empuja a cambiar, pero todo solo en el sentido de convertirte en mercancía, ¿no? Ahí los cambios son bienvenidos y aplaudidos. Pero si cambias para ejercitar lo mejor que tenemos, que es justamente la capacidad de indignación, que corresponde a la voluntad de justicia, y la capacidad de belleza, que es la mejor energía que el ser humano contiene, pero que implica un trabajo creador, un esfuerzo de creación, el sistema te domestica para lo contrario, para decirte, no, miren, qué meritorio ese papagayo, qué maravilla ese mono, qué bien que imitan. En una de las charlas que di ahora, la de Jujuy creo que fue, yo reivindiqué, hablando del bicentenario de la independencia, reivindiqué la necesidad de que seamos de verdad independientes, una tarea pendiente todavía, citando las sabias palabras que en la primera mitad del siglo XIX decía, proclamaba, gritaba en vano, a lomo de mula, recorriendo los caminos de América, el loco Rodríguez, que así lo llamaban, el loco, don Simón Rodríguez, el gran educador, el gran pensador latinoamericano del siglo XX, que él decía eso justamente, les increpaba a los dueños del poder, ustedes que copian todo lo que viene de Estados Unidos, de Europa, esto lo decía en 1830, 32, imagínate la actualidad que tiene, ustedes que copian todo, ¿por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Copien la originalidad, ya que les gusta copiar. Decía cosas de esas. Entonces, por supuesto, lo llamaban al loco y lo despreciaban, nadie le daba la menor bola. Qué tipo ignorado ese, ¿eh? Sí, Sucre luchó de Chuquisaca. Él había fundado la primera escuela revolucionaria en América Latina y en toda América, que era la que mezclaba pobres y ricos, niñas y niños, y sobre todo la que mezclaba los oficios manuales con las actividades intelectuales. O sea, te enseñaba a ser un ser humano integral que no solo supiera sumar y restar y escribir y leer, sino también manejar la madera, la cal, manejar las piedras, manejar, saber construir, saber sembrar, saber pescar. Era una escuela ultra revolucionario. Esto fue en el año 1820 y pico, imagínate. Y ahí Sucre al final, porque las beatas graznaban contra este depravador de las costumbres, empezó a circular el rumor de que daba clases de anatomía desnudándose, pobre don Simón. Por supuesto que era una mentira burda, siniestra. Y bueno, y al final Sucre dijo que no había rendido las cuentas como era debido y lo echó. Eduardo Galeano fue el primer escritor galardonado con el premio Aloha, creado por los editores de Dinamarca, y con el Cultural Freedom Prize, otorgado por la Fundación Lanan. Su trilogía Memorias del Fuego, conformada por Los Nacimientos, Las Caras y las Máscaras y El Siglo del Viento, fue premiada por el Ministerio de Cultura del Uruguay, y la misma trilogía recibió el American Book Awards, la distinción que otorga la Washington University. Mencionaste la palabra belleza y te quiero llevar al fútbol un cacho. Sí. ¿Qué es más bello, Maradona o Odulio Varela? Bueno, eso es una competencia difícil. Yo no creo en las competencias, no creo, viste, que la vida sea una especie de pista de carreras donde competimos para ver quién es el más bello o el más bueno. No creo que se viva para eso. Creo que Maradona ha sido un espléndido jugador de fútbol, pero además de eso ha sido el primer rebelde en el mundo del fútbol profesional, casi el único. Porque después de él no hubo otro capaz de enfrentar a este gigante despótico que es la FIFA, y por lo tanto fue el abanderado de los jugadores, no solo de los jugadores profesionales que conocemos porque salen en los diarios, sino también los jugadores humildes, anónimos, que son la inmensa mayoría de los jugadores de fútbol. Maradona. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos le reprochan su arrogancia y sus rabietas y lo acusan de hablar demasiado. No le falta razón, pero no es eso lo que no pueden perdonarle. En realidad, no les gusta lo que a veces dice. Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión, que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en mil y una ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las sutilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial en el 94, las canchas del Mundial perdieron a su rebelde más clamoroso. Y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. Cielo, tierra, noche, día, luz, agua y el séptimo día. Decime quién sos vos, por la radio de todos, los domingos a las 10. Hoy cuenta quién es, el escritor, el periodista, Eduardo Galeano. Obdulio Varela, también. Yo pregunté también por qué era, sentía, era otro tipo de belleza. Sí, pero también en lo rebelde era muy parecido. Fíjate que él encabezó la huelga de jugadores más larga de toda la historia del fútbol, 7 meses, que fue una huelga en el Uruguay. Los jugadores reivindicaban su derecho a tener un sindicato reconocido por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y los dirigentes se negaban. 7 meses de huelga. Y él fue el capitán de la huelga. Se venía a trabajar a Buenos Aires. Él era albañil. En aquella época no era el jugador profesional. No, claro. ¿Y? Y bueno, y después fue el capitán del equipo este que hizo ese prodigio, que cumplió esa hazaña inverosímil, que logró derrotar a Brasil ante 200.000 personas en el estadio de Maracaná después de ir perdiendo 1-0. Es cierto que cuando hizo el gol Brasil, le hiciste tantas promesas a Dios que después te las olvidaste y no pudiste cumplir ninguna. Es cierto. Si Uruguay lo revertía al partido. Sí, yo era un niño. Y claro, tenía 9 años. Y entonces, ahí, cuando Brasil hizo el gol, que yo escuché en la voz ronca y poderosa de Carlito Solé, que era un gran locutor, una especie de Víctor Hugo Morales de aquellos años. Y bueno, imagínate el baño de agua fría que fue aquello. Entonces yo me hinqué y recé y le pedí a Dios, Dios, Diosito, por favor, escúchame. Bueno, y ahí le hice una promesa y Uruguay hizo un gol y otro y ganó. Y después, por suerte, me olvidé de cuál era la promesa. Pero yo siempre digo, si no me hubiera olvidado, sería uno de estos locos que andan por las calles musitando Padre Nuestro, porque para decir, debo haber algo de eso, le habré dicho a Dios que te voy a rezar 3 millones de Padre Nuestro. Imagínate, hasta los 70 años iba a estar rezando. Algunos de los libros de Eduardo Galeano: China, Guatemala, País Ocupado, Reportajes, Los Fantasmas del Día del León y otros relatos, Su Majestad del Fútbol, Manos Arriba, Las Venas Abiertas de América Latina, 7 Imágenes de Bolivia, Violencia y Enajenación, Crónicas Latinoamericanas, Vagamundo, La Canción de Nosotros, Días y Noches de Amor y de Guerra, La Piedra Arde y Voces de Nuestro Tiempo. Che, ¿y el último mundial cómo lo viviste? Bueno, este papel jugué 64 partidos. Jugaste 64 partidos. Claro, con Elena, mi mujer, poníamos en cada mundial. Ah, ¿cómo cartel, hacen eso? Un cartel, ¿no? Un cartel en la puerta, cerrado por fútbol, y ahí no entra nada que no sea fútbol. Jugué 64 partidos y quedé exhausto. Le va a pegar a Abreu. Le va a pegar el Seba. El Seba habitualmente lo pica, por Dios. El Seba. El Seba. El Seba toma carrera. El Seba va. Bueno, ¿y lo de Uruguay cómo lo viviste? ¿Más bien, intensamente bien que otras veces? Bien, me gustó. Jugó limpiamente, que es lo más importante. Por suerte, ojalá quede atrás esos años oscuros en los que se identificó la garra charrúa con las patadas, sí, y el coraje con la violencia. Ojalá quede atrás. Porque además, fíjate, en ese partido que señaló, bueno, fue un partido histórico realmente, contra todo pronóstico, contra toda evidencia, Uruguay le gana a Brasil en Maracaná, la mayor multitud jamás reunida, 200.000 cabezas rugientes. Y en ese partido Uruguay cometió la mitad de faltas que Brasil. Quiere decir que en esa época no existía esa confusión de que hay que ser bestia para ganar. Otros libros de Eduardo Galeano son Memorias del Fuego, Aventuras de los Jóvenes Dioses, Ventana sobre Sandino, Contraseña, La Encrucijada de la Biodiversidad Colombiana, El Descubrimiento de América que todavía no fue y otros escritos, El Tigre Azul y otros artículos, El Libro de los Abrazos, Nosotros Decimos No, América Latina para Entenderte Mejor, Palabras, Antología Personal, Ser Como Ellos y otros artículos, Amares, Las Palabras Andantes, Úselo y Tírelo, El Fútbol a Sol y Sombra, Patas Arriba, Escuela del Mundo al Revés, Carta al Ciudadano 6.000 millones, Bocas del Tiempo, El Viaje, Carta al Señor Futuro y el último, Espejos, una historia casi universal. Cuando lo conociste al Che estaba vestido de beisbolista. No, estaba, no. Lo que pasó fue, es una historia que he contado y que es verdad, claro. Lo que pasó, él estaba vestido de, no, guardaba sus ropas de guerrillero desde siempre. Él se pasaba día y noche, yo creo que hasta dormía vestido de guerrillero. Era en aquel momento ministro de Industrias. Sí. Fue unos meses antes de que se fuera al África, no sí, mucho antes. Sí. Y entonces era un aniversario de la revolución, yo integré una delegación uruguaya, éramos tres, y pedimos una audiencia con él, para charlar con él, para conocerlo. Que en aquella época el Che no era esta figura mitológica que es hoy día, para nada. Entonces, incluso hubo gente que no entendió muy bien por qué pedíamos... Queríamos hablar con el troscón ese, como más de uno nos dijo, pero bueno, no es el momento de recordarlo. Y fuimos, y entonces yo pedí a mis dos compañeros de delegación, yo era el más joven, tenía 23 o algo así, y los otros eran bastante mayores que yo, y les pedí permiso, le digo, mira, voy a hacer una pequeña locura ahí al entrar, pero no les quiero decir qué es lo que voy a hacer. Pero si ustedes me dan permiso, sí, bueno, dale, anda. Y él nos abrió la puerta. Los uruguayos, dijo, a ver los uruguayos que pasen. Y entonces yo entré primero y le planté en la cara un ejemplar del Granma, donde él estaba con el bate de béisbol, y le dije, traidor. O sea, al principio, imagínate, quedó estupefacto, se sacó de la cara, vio lo que era el Granma con él de beisbolista, y se empezó a reír y no pudo parar de reír, y siguió riéndose, y al final cuando dejó de reír se me pegó en la espalda, me dijo, es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo. Y a partir de ahí se suponía que él nos daba 10 minutos, dijo un máximo de 10 minutos, estuvimos 3 horas. Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. Sí. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Uy, si lo supiera, me moriría de aburrimiento. Lo mejor que tiene la vida es esa capacidad de sorpresa incesante. Yo sigo sin saber quién soy, sé que soy muchos y que puedo ser todavía más que los que soy. Y me gustaría ser lo que a veces siento que soy cuando escribo, y es que tengo muchas personitas adentro, como esas figuras de barro de Nuevo México, de gran pedazo de México que Estados Unidos robó, uh-huh. que era mexicano, donde habitan los indios llamados pueblos, que tienen una devoción peculiar por los contadores de cuentos, los cuentacuentos, y entonces hacen unas figuritas de cerámica que son cuentacuentos, siempre mujeres, no hombres, las mejores son las mujeres, y esas mujeres están brotadas de personitas, o sea, es una persona con muchas personitas que le salen, como si fueran dedos de todo el cuerpo. Yo quisiera hacer eso. Eduardo Galeano. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. Pero tengo una mujer atravesada en la garganta. No puedo dormir, no puedo dormir. Atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Esa secreta. Desnúdeme. Mujer. Desnúdeme. Arránqueme, señora, la ropa. Desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas. Desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme. Desdúdeme. Secreta mujer, secreta mujer, atravesada entre mis párpados. Le quiero decir, le quiero pedir, que me deje, que se vaya. Pero no puedo hablar a mi pesar, atravesada en la garganta. Me atormenta una mujer, esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa. Desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas. Desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme. Desdúdeme. Desnúdeme. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Desnúdeme. Yo me duermo a la orilla de un abismo. Desnúdeme. Desnúdeme. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo, una. La noche de El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, y se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.